Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Cuatro años pasaron para que la Bersuit volviera a editar un disco con nuevo material. Se trata de La Revuelta, sin la voz del Pelado Cordera. Fue con la euforia de algún carnaval que intenté vivir la vida y esperé que la alegría no se vaya más y que Dios salve a María. De por decreto haya que festejar con más fuerza y fantasía. Quedamos con 10. Expulsaron a uno y nos reacomodamos, definió Juan Subirá la situación de la banda. Recién sonaba Dios te salve y ahora llega a Cambiar el alma. La Bersuit, versión 2012. No se puede cambiar el alma. No se puede cambiar.

suelo aguantarte al pie. Es sol a sol y eso es solo una y parte. Eso es solo una parte de mí. Y eso es solo una parte de mí, mi amor. También puedo brindarte algo mejor. También suelo aguantarte. Hoy es sol a sol. Picando discos, un podcast de rock.com.ar.